en mandaero, no sabrán poner los broches, ni limpiarse bien el dedo. Los banquillos están vacíos y la teca ya está fría. La bola fresca de supe, una piedra parecía. Ya no se dejan las uñas largas para poder hacer los picos, las tienen todas roídas. Y las vistas para rebaje y los platos para timbrao, el de otro congelado, eso sí da para coraje. Ellos buscan otra cosa que no sea de petaquero. Ya no hay americano ni tampoco billetero. En una academia yo me he apuntado para ser picolero y cobrar del Estado. Estoy desesperado, no encuentro trabajo y ni el club de empleo a mí me ha ayudado. Por eso postureras, rebajadores y cortadores, estáis avisados.